gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda en compañía de dos grandes amigos, Jairo Amancio en controles y nuestro megazo aquí al lado, Gervasio Balati. Buenas noches a todo el público. Bien, todo bien. Bueno, después del fin de semana largo. Largo y el feriado que no tuvimos programa. Obviamente feriado. Descansó Jairo. Nosotros también. Descansamos todo un poquitín. Arrancamos aquí con esto. Bueno, lo publicado en nuestro blog allá hace ya un rato. Vamos a... Bueno, primero déjame que cuente qué escuchamos en la... Sí, en la no, ya me iba derecho. El guitarrista indonesio Dewa Budgana, alguien que fue anunciado hace algunos programas atrás y por estas cosas que siempre pasa, fue dejado de lado, así que hoy arrancamos con él. Algo inusual en la apertura, un tema un poquito así largo, pero bueno, suena realmente bien, entonces no queríamos dejarlo de lado otra vez. Dewa Budgana, cuyo nombre completo es I. Dewa Gede Budgana, nacido el 30 de agosto del año 63 en Indonesia, decíamos. Y el hombre, fíjate de qué lado, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Esta cosa como el jazz se mete y no le importa dónde. Siempre encuentra un lugarcito donde crecer, tierra fértil donde progresar. Este hombre, cuyo nombre recién nos cae ahora, después de algún tiempo, pero el tipo tiene 25 discos en su haber y una trayectoria realmente larga dentro del ámbito jazzero indonesio y que recaló hace algunos años ya por tierras norteamericanas. Y bueno, obviamente el hombre demostró tener talento, polenta, como para poder juntarse con los mejores. Fíjate, Joe Luke en vibráfono. Realmente suena realmente lindo este disco. Este vibrafonista, tengo un disquito de él bastante reciente, lo prometí la vez pasada porque lo mencionábamos como músico de sesión en otros discos y prometí algo, viste, como yo prometo. Pero yo lo voy a traer. Ben Williams en contrabajo y el baterista de moda, el baterista de la actualidad, Antonio Sánchez, el mexicano Antonio Sánchez, que realmente se luce aquí. Hablando de Antonio Sánchez, les recomiendo la película Birdman. ¿La han visto? Bueno, sí. ¿La viste? Sí. Bueno, música original de Antonio Sánchez, suena realmente lindo. Y una película también que me recomendaron mucho y que la vi hace unas poquitas horas, poquitos días, es Whiplash, ganador al Oscar a la mejor actuación, justamente también un baterista de jazz. Fantástica la película, ¿eh? Muy bien. Bueno, este fue Dewa Budgana. Acaba de entrar Beto y Mía. ¿Cómo va? No, que vi Whiplash, Whiplash, no sé cómo se dice. Whiplash. Pero el pibe es el baterista. En realidad, el que se roba la película es el actor, que realmente es un baterista. Claro. Es baterista el pibe. Mira. Porque es un actor desconocido. Sí, sí. La película me pareció medio flojita, pero muy buena era la sección. Sí. Ah, sí, que sí, una historia, pero no sé, bien. Las actuaciones son fantásticas. Y Birdman sí, me encantó. No, Birdman fue superior. Muy buena. En cuanto a contenido, libreto. Realmente muy muy bueno. Un poquito de todo para el arranque. Este disco publicado por el sello Moonjam el 5 de enero de este año, escuchábamos el primer corte, Saniskara, Dewa Budgana, Hasta Karma, es el disco en cuestión. Muy bien. ¿Teléfono? Bueno, teléfono. Teléfonos 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y también estamos en el Facebook, ahí aquellos que quieran chatear conmigo, porque Juan está en otra cosa. Claro. Él habla y Juan yo... lo escribe. Claro, él habla. Él habla y pone música. Yo vengo a escribir. Muy bien. Y no te olvides de publicar la tapita de los discos, ¿eh? ¿Estás haciendo eso? Estoy haciendo eso. Muy bien. No me bueno. ¿Todo bien, Beto? Todo bien, por suerte. Sí. Un poco cansado por la semana de trabajo. Y, bueno. Y de mi casa, que es un lío de trabajo, de pintura y demás. Pero bien. ¿Y Mía? ¿Bien, bien? Mía está medio con tos, no sé qué le pasa. No va a contagiar, ¿eh? No, está bien. Está en otra cosa. Bueno, bien. Sigamos con esto. Este hombre, vos sabés que lo escuchábamos hace algún tiempito atrás también como parte de músico... ¿Indonesio, dijiste? Indonesio. ¿Vos? Sí, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es... ¿Hace jazz? Sí, sí, hace jazz. ¿Estás seguro? Vos sabés que escuché algunas cositas de él. Mira que tengo acá, Beto está de mi lado. Yo, sí, a mí no me digo. Pero por ahí cambiaste este año, que es la versión 2015, Juan, capaz que no, es tinta, ¿no? No, tengo de todo, un poquitín de todo, de todo. No, hablando, siguiendo con Dewa Buchanan, que lo he escuchado antes en algunos otros discos y me pareció una fusión un tanto, viste, ya perimida, ese ritmo perimido, viste, esa fórmula bien, bien conocida, no me pareció una cosa muy... Lo dejé de lado. Cuando escuché este disco, y aparte con los partners que tiene, se nota una madurez realmente importante en el músico, ¿no? Realmente me gustó mucho este disco. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, este es un pianista finlandés. Y dale con los países nórdicos. No, para que después volvamos. Vas a terminar en el hielo, Juanbo, ¿eh? Hablando de lo que era jazz. No, este hombre, vos sabés que escuché poco de él. Escuché realmente poco de él porque tiene su trayectoria como músico, ¿no? De jazz. Ha compuesto obras clásicas también. Tiene un historial realmente muy profuso. Ha escrito música para teatro, para cine, un montón de cosas. Pero, digamos, recaló dentro del circuito jazzero hace muy poco tiempo, por lo menos para nosotros, ¿no? Quienes estamos ahí a la pesca de algunas novedades, como un músico estable de uno de los sellos discográficos de la actualidad, digamos, como muy catálogo, el sello alemán ACT. Para ACT grabó hace muy poquitos años, en el año 2008, su debut, un disco realmente formidable. Y a partir de entonces, bueno, como que uno le fue poniendo un poquito de atención. Pero fíjate lo que dice Jill Goldstein, ¿no? El arreglador, el conductor norteamericano, dice que Iiro Rantala, de él estamos hablando, Iiro Rantala, doble I, Iiro Rantala. ¿Y este de dónde es? Finlandés. La presencia de la música de Iiro Rantala nos hace creer que la reencarnación realmente posible, porque es el caso que él conoce más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque su técnica pianística y su sensibilidad musical hablan de profundidades que parecen imposibles que sean logradas en una sola vida. El tipo hace un poquitino de todo. Yo lo he escuchado tocando un poquito de jazz, haciendo algo de hip hop. Lo que vamos a escuchar ahora... Tiene pinta más de hip hop que de jazz, creo. Sí, o menos sí. En la tapa del disco. Es un muchacho medio peladito. Está medio escondidito. El último de la... Entonces no, el que está adelante. No, el que está adelante sí, es el más rapero de todos. Pero está un poquito escondido. O sea que la presentación que haces es fenomenal. Más vale que el tema sea bueno. Bueno, por ejemplo, hablábamos de uno de sus primeros discos como líder en su carrera en solitario, Héroes Perdidos, publicado por el sello ACT en el año 2011. Este fue su debut, decíamos, yo dije 2008, me refería a otro disco, este es 2011, se me confundieron algunas un poquito las fechas, 2011 debutó para ACT. Y ya la prensa alemana fundamentalmente hablaba de una obra maestra de este disco. Y bueno, obviamente que recibió el Jazz Echo, que es el Grammy alemán, como mejor pianista internacional de aquel año. Vamos a escucharlo ahora haciendo una versión de un tema de Jimi Hendrix, realmente lindo, para una de sus formaciones, la New Trio. El disco es Elmo, publicado el 30 de abril del año 2008. Iiro Rantala, New Trio. A ver. With a thousand smiles, she gives to me free. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, re lindo, Little Wing, el 10.º corte de este Elmo, publicado por el trío, el New Trío, la última versión, la última agrupación de Hiro Ranta, la decíamos, la formación eléctrica, ¿no? Porque el hombre, como decíamos anteriormente, es más acústico. Más acústico, más acústico. Este es un temón, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, Hiro Ranta es un fenómeno natural en las teclas, otra de los apreciaciones de una de las prestigiosas publicaciones alemanas. Hablamos de la Jazz Think, la revista de jazz alemana. Y bueno, obviamente el comentario muy elogioso de Jill Goldstein, este todoterreno, conductor, arreglador, compositor, norteamericano archifamoso. El trío, en la guitarra Marcy Neiman, en beatbox, un instrumento de percusión, Felix Sänger, y bueno, arreglos y escritura de la mayoría de los temas, piano obviamente, productor, el pianista finlandés Iiro Rantala. Muy bien, todo suyo, maestro. Bien, pasamos a nada que ver, o sea, bueno, por ahí Jimi Hendrix tiene que ver con el blues, sí, sí, con el blues rock, pero esto es más clásico. Estamos homenajeando a Muddy Waters, McKinley Morganfield, Muddy Waters, que nació un 4 de abril de 1915 y justamente también falleció un día de abril, el 30, pero de 1983. Es uno de los padres del blues eléctrico, uno de los fenómenos del blues de Chicago, que influenció no solamente a blueseros, sino también a rockeros de todo el mundo, a Eric Clapton, a Gary Moore, bueno, a todo lo que nosotros conocemos, Muddy Waters influenció. Tuvo una etapa muy, muy buena a principios de los 50, 60. Después, cuando el rock comenzó a tener vigencia en Estados Unidos, los blueseros empezaron a caer en caída estrepitosa. Ahí está la película Chess, de Chess Records, no sé si la han visto. La vi. ¿Cuál? Estamos Chess bien. Records, es una película donde aparece, por supuesto, Muddy Waters. Muddy Waters, sí, no aparece Muddy Waters, aparece representado. Ah, bien. Aparece, digamos, lo que era en ese tiempo, el sello cuando empezó a grabar, y Muddy Waters era la figurita ideal de Chess junto a Willie Dixon. ¿Pasaste, supongo que sí, esa versión que han dado por YouTube, del homenaje a Muddy Waters, que toca Jeff Beck y Bret Hart, canta Bret Hart? No la pasamos, no, pasamos ese disco, pero ese, no, no ese, la pasamos. Bueno, esa versión en vivo es tremenda, no, estaba hasta Obama en el público. Es tremenda, y está, es un homenaje a Muddy Waters. Sí, no sé si es un homenaje a los años o a los años de la música, la verdad que no me acuerdo. Creo que pero fue un homenaje a él, estaba lleno la sala. Creo que fue un homenaje, homenaje. El tema que hacen con Bret Hart y Jeff Beck en la guitarra es tremendo. Creo que está publicado en el disco, ¿no? O en el video que... Bueno, lo vamos a buscar por ahí para ponerlo. Después de la época esta de sequía, se va a Inglaterra, donde explota, era un ídolo, tipo, incluso en la película. Baja del avión, todos esperándolo como si fueran rockstar. Claro. Tipo dice, ¿qué pasa? No entendía nada. Venía de la miseria total de Estados Unidos, ya no podía tocar a ningún lado. Chess Record no lo grababa. Antes tuvo un problema grave con Howlin' Wolf, porque se disputaban la preeminencia en el disco. A muchos músicos de jazz les pasó eso. Sí, muchísimo. Y ellos, Duke Ellington, Charlie Parker. Todos, o sea, García en su público en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, en Londres, y volvían y eran un poco más conocidos, porque en realidad, viste, el jazz en Estados Unidos es popular. De hecho, el jazz escandinavo, ¿no? Creció, floreció de la mano de muchos músicos que emigraron y se quedaron, ¿no? En el territorio europeo. De la mano de Juan Preust. él lo difunde, esa es otra mano. Bueno, vamos a poner un tema de los más conocidos de Muddy Waters, que se llama Manish Boy, un temazo, un blues bien, bien típico, tradicional. Lo escuchamos. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him H-I-N, that rubber band man. Lovers, man. I'm a man. humane. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Escuchábamos al gran Moody Waters, Marriage Boy, el tema, un temazo muy conocido de Moody Waters. Bueno, decíamos que justamente el mismo mes en el cual él nació, también falleció, producto de un ataque cardíaco. Fumaba mucho, en los años 70 trató de dejarlo, lo logró, pero parece ser que de alguna forma lo siguió afectando. Una lástima. Bueno, igual ya ahora tendría, nació en el año como 15. 100 años, ¿no? Una lástima, pero no hubiera durado. Bueno, pero hubiéramos disfrutado un poquito más, ¿no? El que está medio mal es B.B. King. ¿Ah, sí? Bueno, ya que también debe tener unos 90 y largos, ¿no? Sí. Estuvo internado y no, bueno, decían que estaba recuperándose, pero bueno, también tiene sus años. Sí. Bueno, ya Clapton tiene 70, así que imagínate. Wow. Yo ya tengo como 35. Mentiroso. Bueno, yo voy a cumplir 49. Bueno, déjame que paso esto. Dale. Una publicidad. Chivo. Un chivito. Una feria de diseño pura pasión. Este domingo próximo, 19 de abril, de 15 a 20 horas. En Chimil Café, Bainon y Arrastegui, en Patagones, entrada gratuita. Domingo 19 de abril, de 15 a 20 horas. Ahí se podrá ver, comprar, observar, apreciar el trabajo de gente que hace vitrofusión, cerámica, decoración para el hogar, tejidos, crochet, accesorios, pastelería, conservas y más. También puedes tomar un cafecito porque es un café. Sí. Ah, bueno. Muy lindo, una feria de diseño. Ya van por la... ¿En la Casa de la Cultura es? No. Jimmy el Café. Es un barcito enfrente del Banco Provincia. Lo conozco. Arostegui y Vine. Sigamos con esto. Alguien que también nació en el año 15. Hablamos de la cantante, la voz, ¿no? La gran voz, la primera gran diva del jazz, como fue Billie Holiday. Nació en el año 1915. Hubiera cumplido este último 7 de abril pasado, último pasado, el martes, hubiera cumplido de haber vivido 100 años, ¿no? Algo realmente muy difícil porque una vida tremendamente tortuosa. Se murió joven. Murió muy joven, 44 años, víctima de adicciones varias, alcoholismo, drogadicción. Una vida realmente muy, muy pesada. Abusos, muy tortuosa. Sí, a los 10 años fue abusada sexualmente, ejercía la prostitución a los 15. Sí, sí. Fue justamente en uno de esos burdeles donde ella de muy chiquita todavía no ejercía, pero viste como que estaba, que de aprendiz, digamos. Ahí de... como personal de limpieza, según cuenta la data, ¿no? Fue como cuando escuchó lo primero, ¿no? Primeros en entonación. Una voz exquisita, esa mujer. Ella decía que odiaba cantar, que no le gustaba cantar. Pero obviamente que la interpretación, ¿no? Su voz, esa voz tan desgarradora, tan tristonga, si se quiere. Claro. Sí. Además de las letras, ¿no? Por ejemplo, Strange Fruit. Es su tema emblemático, ¿no? Que habla sobre la persecución hacia los negros, ¿no? Justamente que fue tomada por el movimiento negro como su tema, como su himno, ¿no? Como su himno de identificación, su himno de batalla. Habla acerca del asesinato de un muchacho en manos de la policía. Bueno, sigue pasando y vieron lo que pasó ayer en Estados Unidos. Pasó ayer, vi el video por YouTube, es una cosa impresionante. Hace muy poco tiempo atrás también, que generó una movida... como hacía mucho tiempo que no se veía en los Estados Unidos, que preocupó al mismísimo presidente también, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy, bueno, como decíamos hace un momentito en el pase, se suceden los homenajes, las celebraciones por el centenario de su nacimiento a lo largo del mundo, obviamente en los Estados Unidos principalmente, antes de esa fecha, después de esa fecha. Y nosotros muy humildemente también hacemos nuestra pequeña celebración, si se quiere, o conmemoración. Y para ello traemos dos discos, no vamos a escucharla a ella, sino que vamos a escuchar dos discos muy recientes, que son los primeros, ¿no? Si bien estuve viendo por ahí, lo primerito que se publicó, teniendo en cuenta justamente esta celebración, fueron estos dos discos. El primero es de el cantante estadounidense José James, que se titula Yesterday I Had the Blues, The Music of Billie Holiday, un disco publicado por el sello Blue Note el 31 de marzo, último pasado. Con una banda realmente fenomenal, ya te paso a decir, Eric Harlan en batería, Jason Moran en piano y John Patitucci en el bajo. Bueno. Una banda realmente fenomenal. La voz de este muchacho, una voz barítono, es la voz del momento. Un muchacho de 37 años que actualmente es la figurita mimada dentro de los cantantes estadounidenses y mundiales. El hombre también, como decíamos con Hilo Rantal, proviene de... justamente como él mismo dice, provengo un poquitito de la onda más moderna, del pop, del rock, del hip hop, ¿no? Entonces un poquitito, el tipo tiene dentro de su complejo abanico musical, tiene un poquitito de todas estas cosas, ¿no? Pero como él mismo cuenta también, que la primera clara memoria musical que él tiene es la de Billie Holiday, la escuchaba en su casa, esa voz dulce, esa voz íntima, totalmente única, según él mismo cuenta, ¿no? Y bueno, y además, ¿cómo escapar, no? ¿Cómo escapar a la influencia, ¿no? Que él tenía como un chico joven de haber escuchado rock y algunos grupos que él mencionaba como muy populares en su época, desconocidos para mí, pero que definitivamente la voz de Billie Holiday lo llevó y lo empujó directamente a ir a su hoy musical, ¿no? Es que a mí me parece que la mayoría de los músicos de hoy han dejado, digamos, de lado el purismo del jazz. No hay músicos que sean netamente jazzeros, digamos. Y lo saben. Sí, muy, lo pero muy pocos. ¿Cuántos defensores hay? Winton Marsalis, me parece que es el único que estuvo hace poco, sí. Claro, no, que además sigue con esa ideología, ¿entendés? De conservar el jazz puro. Bueno, él tiene su academia. El otro día vi un video que hablaba de eso, el tema. De grandes bandas también. Pero no hay músicos que hagan jazz. Dave Douglas, por ejemplo, que es un trompetista estadounidense que tiene muchísimas formaciones, y el hombre, ¿viste? Por eso nosotros apagamos el celular un ratito. Sí, perdón. Dave Douglas, decíamos que es un trompetista estadounidense, que el hombre increíblemente tiene, no sé, siete, que recuerdo yo, mínimo como seis, siete proyectos diferentes, entre los cuales obviamente busca, digamos, el estudio, ¿no? Esta cosa de la proyección, pero también cultiva la tradición, ¿no? Vamos a escucharlo ahora a este muchacho, que canta realmente lindo, canta realmente muy lindo, de este disco en homenaje a la música de Billy Joel, José James. Thank you. with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Lord, well, I've been missing, lover. Where can you be? Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Straight through Sunday blues.

escuchamos a Nick Moss and the Flip Tops, el disco Play It Till Tomorrow, toquemos hasta mañana, y el tema que es del primer disco, de la parte eléctrica, ¿no?, del disco eléctrico, Woman Don't Lie. Esto lo vamos a escuchar el martes que viene. Ajá, bueno. No sé cuál de los dos, por ahí el acústico. Ajá. No va a pasar los dos. El martes que viene, el martes disco completo. Listo, bueno. Vamos a escuchar esto ahora, realmente muy lindo. Un pianista estadounidense, ciego. Yo puse de nacimiento ahí en el blog, pero me equivoqué. A partir de, bueno, él comenzó con la pérdida de visión ya de muy jovencito. Tenía 8 o 9 años cuando ya estudiaba música. Sus padres pagaban un profesor con experiencia en alumnos con baja visión para enseñarle violín. Dice, él mismo dice que eso funcionó realmente bien. En su casa había un piano con el que él jugaba y jugueteaba un poco, pero comenzó con clases formales con este profesor especializado en chicos con baja visión, con el violín, para posteriormente ya definitivamente pasarse al piano. A los 11 años perdió definitivamente la vista por una muy rara enfermedad. Y él recuerda, su paso por la escuela secundaria, fue el mejor alumno de la escuela, ¿sí?, con lo cual ganó una beca presidencial para asistir a la Universidad William Peterson en Nueva Jersey. Allí estudia música y se recibe en el año 2008 con honores, ¿eh? Se graduó con honores, con el título de un título honorífico en música. A partir de entonces se traslada a la ciudad de Nueva York. ¿Pero qué pasa? Bueno, su relación dentro del ambiente del jazz se inicia allí en la universidad, cuando es apadrinado por el trompetista Clark Terry, con el quien construyen un vínculo fuertísimo, ¿no?, una amistad realmente muy importante. De hecho, graban un video, un documental, Keep On Keeping On, que narra un poco la amistad del trompetista con el pianista, acerca, bueno, un poquito de la preparación y todos los consejos que el maestro le da a su alumno, ¿no?, preparándolo para una competencia. Bueno, cuestiones muy domésticas. La cosa que el pianista Justin Coughlin salta un poco a la fama a raíz de este documental, que fue nominado, fíjate, fue nominado para, preseleccionado como mejor documental para la entrega de los premios Oscar del año 2015. Entre otros premios también que ya fue cosechando este documental, que vamos a ponernos en campaña para poder conseguirlo y poder apreciarlo. Justin Coughlin, Dedication, es el disco publicado por el sello Jazz Village el 13 de enero de este año, en donde él obviamente rinde tributo. Fíjate que la programación de hoy casi toda fue un poquitito de discos tributo, homenaje, ¿no?, y agradecimientos a sus maestros, a sus mayores. Y él, esta dedicación, se lo dedica obviamente a su padrino, Clark Terry, a tres grandes pianistas, dos de ellos fallecidos, uno muy recientemente, Mark Grumiller, y James Williams, otro, así como Harold Maven, este fantástico pianista del cual tengo dos discazos que no voy a decir prometo porque no cumplo nunca, pero ya vamos a traer algo de Harold Maven para las próximas. Escuchemos ya a Justin Coughlin. Thank you. Bien, escuchamos a Justice Coughlin, Dedication, disco publicado por el sello Jazz Village el 13 de enero de este año, Elusive, el primer corte de este disco realmente fenomenal, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, ¿qué otra cosita podemos decir? Bueno, estamos un poquitín casi con la hora encima. Déjame mencionarte esto. Esto realmente me llamó muchísimo la atención. José André Montaño, otro pianista ciego, pero fíjate, 10 años recién, 10 años cumpliditos, grabó su disco, su primer disco a los 8 años, en el año 2013, junto a un trío, un chico boliviano, de 10 años cumplidos este último 20 de marzo. ¿Qué pasó con este chiquito? Bueno, que actuó en el Kennedy Center de Washington, creo, sí, Washington, y arrasó. Arrasó en su primer concierto en los Estados Unidos, José André Montaño. Pueden ver algún video por ahí en YouTube. Una cosa realmente fenomenal, un chiquitito de 10 años, que él dice hacer las cosas que hacen todos los pibes, ¿no? No está todo el tiempo sentado al piano. Él dice, yo juego, hago cosas que hacen todos los chicos. Ciego de nacimiento, él sí. Grabó su primer disco a los 8 años, en el año 2013. Tiene 10 ahora. Y es la sensación en el ámbito yacero internacional. Ya decíamos, ya recaló, aterrizó en el gran país del norte y ya de ahí no vuelve, ¿eh? Al menos desde el punto de vista de lo musical. Bien, vamos ya con esto, realmente lindísimo, ¿eh? Ricardo Del Fra, un contrabajista italiano, en el circuito europeo ya era conocido, pero por allá en el año 79 llegó su hora, ¿no? En una reunión decisiva en la ciudad de Roma junto al trompetista Chet Baker. Aquella reunión marcó definitivamente la carrera posterior de Ricardo Del Fra. Tocaron juntos durante mucho tiempo. Y bueno, otro agradecido más, ¿no? Otro tributo más. En este caso del contrabajista italiano, residente muchos años en París, después en los Estados Unidos. A la música, a la memoria y a la poesía, como él mismo dice por ahí, del trompetista Chet Baker. Todos conocemos la dulzura de su música. Y está plasmada en un disco realmente fenomenal, My Chet, My Song, publicado por el sello Crystal Records el 23 de septiembre del año 2014, junto a una sesión de cuerdas, una banda, una orquesta alemana, dirigida por, déjame ver por aquí, Thorsten Schulz. Bueno, que suena realmente fenomenal este homenaje a la música y a la memoria del genial trompetista estadounidense Chet Baker, Ricardo Del Fra. Thank you.

Cheat My Song. Es el disco publicado por el sello Crystal Records el 23 de septiembre del año 2014. El tercer corte escuchábamos I Remember You. Lindísimo, ¿eh? En saxo alto, Pierrick Pedrón. Tengo un disco de este saxofonista francés, realmente lindo. Ya lo vamos a escuchar. Ricardo Delfrá, bajo, arreglos y arreglos de la orquestación también. Decíamos una orquesta filarmónica alemana dirigida por Thorsten Scholl. La Billy Hart, el baterista estadounidense, Bruno Roder en piano y el trompetista Ariel Besson. Disco realmente lindísimo, es fantástico, realmente muy, muy, muy lindo. Homenaje al trompetista estadounidense Chet Baker. Bien, estamos apuraditos porque ya es la hora. Ajá. Terminamos con Nelson Adler, el disco Unplugged, publicado en el año 2006. Nelson es un músico profesional ya desde los 15 años, iniciándose, bueno, en este circuito de giras de clubes y tabernas, este circuito de la costa oeste, realmente una voz muy cuidada, muy expresiva, y ejecuta además la guitarra, el piano y la armónica. Un excelente disco. Nos vamos con Nelson Adler, Unplugged, y el tema Four Winds Blow. Bueno, déjame decirte que, bueno, quedó de lado el contrabajista alemán Dieter Hill, con un disco, haciendo otro disco homenaje a la música de Beethoven, ¿no? Todos temas de Beethoven con aires yaceros, algo realmente lindo para la semana que viene. Y déjame que te recuerde esta invitación para el próximo domingo 19 de abril de 15 a 20 horas, una feria de diseño pura pasión en Gmail Café, Bainon y Aróstegui, con entrada gratuita. 19 de abril próximo de 15 a 20 horas, Gmail Café, Bainon y Aróstegui. Muchísimas gracias por estar, ojalá la hayan pasado realmente bien. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati de la Blusero. Jairo Amancio en controles. Hasta la semana que viene. Chau. Good life back to me.